José García es Doedo, MC Stoner, Lo Bueno Apa, DNS Music, Siluetas Inc. Oye, tengo que aceptar tu decisión por más que duela. Pero escucha esto. Entiendo que esta vez es distinto, que esta vez ya no hay marcha atrás, que no será como siempre, que hoy en realidad te vas. Tienes tus maletas listas y tus razones tendrás. Yo creí que solamente esto era una discusión más. Estoy intentando asimilar, pero algo no me deja, pensando un millón de cosas y cada una es más compleja. Dices que el amor no acaba, pero es lo que tú reflejas. No lo entiendo, si jurabas amarme, ¿por qué te alejas? Hoy me miras diferente, tu amor ya encontró la puerta. Yo sé que también lo sientes, yo siento el final muy cerca. Pero por más que intente luchar, no estarás de vuelta. Tus ojos no mienten, diste nuestra relación por muerta. No queda nada que hacer, esto es lamentable. Pedir que pusieras de tu parte era algo inalcanzable. La decisión está tomada, ya no importa de lo que hable. Por más que duela aceptarlo, el final es inevitable. Hoy me miras diferente, sé que ya no será igual. Aunque siempre discutimos, hoy no piensas regresar. Y tú te vas con mi alma entre tus manos y mi historia entre tus labios. En tus ojos veo el final. Me dicen que un final es un comienzo y creo que es definitivo. Lo noto por el suspenso que encierra la habitación. Mientras en la solución pienso, me llueven memorias de días en que hice tu cuerpo un lienzo. Quizá puede que te extrañe, pero odio sentirte extraña, porque aún estando presente se siente un vacío en mi cama. Veo tu mirada perdida al tomar café en las mañanas y al besarme no me muerdes igual con las mismas ganas. Vete ya si te vas a ir, no te preocupes por mí. Me acostumbré a sufrir tras tantas discusiones. Fuiste el karma detrás de mi otro tema del que escribir. ¿Qué más te puedo decir que no haya hecho en canciones? Tú tan cerca, cerca y te siento tan lejos. Si cruzas la puerta, mírate al espejo. Recuerda esa cara por si vuelves luego. Cuando esta tormenta pase, no pienso caer en tu juego. Hoy me miras diferente, sé que ya no será igual. Aunque siempre discutimos, hoy no piensas regresar. Y tú te vas con mi alma entre tus manos y mi historia entre tus labios. En tus ojos me lo dice tu mirada. Mírate, te siento derrotada. Tratabas de arreglar las cosas y yo no hacía nada. Entiendo que cuando a una mujer siempre la ven callada es porque sus palabras se acabaron y ya está cansada. Tu dignidad fue primero que mi ignorancia. Yo prometí amarte a pesar de todas las circunstancias. No quiero enfrentar la soledad por nuestra distancia. Si te vas solo me dejas un mundo sin importancia. Llamen a la ambulancia, tus heridas ahí están. En besos que llegan riendo, luego llorando se van. Has escuchado, si hubo fuego las cenizas quedarán. Es este amor y sus recuerdos que nunca se borrarán. Me será muy difícil lo nuestro olvidar, más cuando un día prometimos que esto nunca iba a acabar. Tomaste una decisión y te la pienso respetar. Todo lo que empieza acaba y más que demostrado está. Hoy me miras diferente, sé que ya no será igual. Aunque siempre discutimos, hoy no piensas regresar. Y tú